quítame esta insignia. Ya no puedo usarla más. Se está poniendo oscuro. O algo más aquí. Siento como si estuviera tocando las puertas del cielo. Hielo, hielo, hielo, hielo, hielo. Tocando, hielo, tocando las puertas del cielo. Ay, ay, ay, ay, ay, sí. Tocando las puertas del cielo. Ay, no, pasos aquí. ¿Cuánto más? Tocando las puertas del cielo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tocando las puertas del cielo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mamá, pon mis armas en el suelo. Ya no puedo disparar más. Esa fría nube negra está bajando. Siento como si estuviera tocando las puertas del cielo. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ay, ay, ay, ay, ay. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, no, no, no, no, no. Knock, knock, buscando las puertas del cielo. No, no, no, no, no. Wow, wow, wow, wow. No, no, no, no. Yeah.